List 34. Fondo, parte inferior. Bottom. Circunstancias. Circumstances. Casualidad. Coincidence. Curso. Course. Sentimientos. Feelings. Cifras. Figures. Extranjero. Adjetivo. Foreign. Agradable. Pleasant. Seguro. Libre de peligro. Safe. Delgado. Thin. Comprobar. To check. Conversar sobre un tema. To discuss. Dividir. To divide. Notar. To notice. Progresar. To progress. Sustituir. To replace. Empezar. To start. Quedarse. Permanecer. To stay. Nadar. To swim. Escribir a máquina. To type. Esperar. To wait. Verdadero. Verdad. True. Vista. View. ¿Qué clase de? What kind of? Maravilloso. Wonderful.